Ciencias Químicos. Ya cállate. Ya empezamos. Bienvenidos a este capítulo 9 de No es Podcast. El podcast no se crea ni se destruye, como la tesis. Soy Hunter. Presentamos al equipo también. Chesto Chic, Army Kun. Hola. Hola. Hoy es sábado. Estamos solos. No tenemos pareja. Pero tenemos este podcast. Pues. Tidísimo. Pues vamos a hablar de las apestos. No. De la Friki Plaza. De esa sensación horrible de ahí. Y que te quieran cobrar todo. Ahí. Gorditos jugando Magic y Yu-Gi-Oh. Y hay unos cuantos Pokémon. Que todos huelen a Pazuco y a Maruchan. Ey, a comida china. Quiero agradecer a Diosito que me bendijo con un super mal olfato, la verdad. O sea, a mí me han dicho de que no hueles, que está quemando algo a 2 metros de mí y yo les digo que no. O sea, no huelo casi nada. Y gracias a eso pues he sobrevivido a mis viajes a la Friki Plaza. No, pero es que aquí en la Ciudad de México, las Friki Plazas se van expandiendo como, pues, y es otro nivel allá. No, sí, allá ya es otro nivel. Ah, bueno, sí, es otro nivel de Friki Plazismo. Que aquí a Chesto le caga que le pongamos el sismo en todo. Uy, porque es la manera más correcta de hablar el español. A huevo, a huesismo. A huesismo. Pero sí, hoy vamos a hablar de ese Friki Plazismo que tenemos aquí en la ciudad. En primera, aquí la Friki Plaza principal es la que está en Eje Central, ¿no? Nada más se le conocía como el Bazar de la Tecnología. Ya después se le conoció como Bazar de la Tecnología y el Videojuego. Ya después pues fue conocido como la Friki Plaza. Es el lugar donde el olor a culo, el olor a sudor, el olor a toalla mojada se unen. Es un olor horrible. Horrible. Horrible. Para los que están en el chat, les abajo de su asiento van a encontrar una tarjeta rascahuele. Para que sepan a qué huele. La rascan ahorita, van a saber que es una Friki Plaza. Vamos a dar la sensación en vivo y en directo. Así es. De la deliciosa manera de olfatear. Ese olor a friki, como quien diría, ¿no? O sea, ya es el olor normal del friki. Es como cuando identificas el olor normal a chaca. El olor ya sabe, ¿no? A metalero. Ese es el olor achaca. De friki. Mira, el olor achaca es el olor a mona. Ya bien grosero. ¿Qué tal si tenemos un oyente chaca? No creo. No, pues ya nos filerió. Sí. Allá en Nezahualcóyotl apenas si les llega el wifi. O sea. No, estamos a salvo. O por lo menos tú. That's racist. That's fucking racist, nigga. No, ma, ¿a qué huele chaca? Mira, ajá, era lo que iba a decir. Pues no sé a qué huele un chaca. Monas de guayaba. A sudor, pero de la iglesia de San Juditas Tadeo que está aquí en la ciudad. Pero ya me estoy desviando. ¿Qué? ¿Qué pedo? No entiendo sus pinches. No entiendo sus referencias. A mota. Hiciste mucho por mi nigga. Regresando a lo del el Friki Plazismo. A ver, Armando, tú tienes Friki Plaza. Venga. Ahí en tu rancho, ¿no? Platícanos. Sí. Bueno, aquí la Friki Plaza es la Plaza de la Tecnología la Plaza de la Tecnología en Torreón. Al frente de la Plaza de la Tecnología está un bazar de tecnología o sea, otra plaza, pero super machapilla. Y pues la Plaza de la Tecnología se divide en 80% fundas de celulares piratas y 20% videojuegos. Y dentro de esos videojuegos, 10% Pump It Up y maquinitas Xbox 360 jugando Minecraft o Grand Theft Auto 5 para los niños. Entonces, pues sí, últimamente cada semana voy a ir a la Friki Plaza ahí. Pues a ver qué encuentro de casualidad o si me quedo de ver con alguien que me vende cosas por Facebook, pues ahí casi siempre. Pues casi siempre es ahí donde se hacen los. Ajá. Donde se hacen los tratos, ¿no? Pues sí, depende de la persona y que. A que ambas partes nos quede céntrico. Y como pues está en el centro de Torreón, en la Friki Plaza, pues pues sí es un lugar accesible. Céntrico. Ajá. Pues en todos lados está en el centro, ¿no? Bueno, al menos aquí en Guanajuato y que yo sepa en Guadalajara está en el centro. Aquí se están expandiendo del centro para afuera, lo que sería eje central. Y de ahí se siguen al Estado de México. No sé si hay otra más lugar de este tipo de plazas, pero de que vas, es ley natural de que tengamos, aunque sea una mini friki plaza, es ley. Que en algunas sí se encierra el olor a cola, pero bueno, en otras no tanto. Horrible. Horrible, sí, es un sauna, pues... o sea, la friki plaza de aquí ¿Por qué hace tanto calor? O sea, según yo no hay como que tanta gente como para que haya tanto calor. Pero son pasillos muy estrechos. Bueno, aquí por ejemplo son pasillos muy estrechos de que nomás pasan dos personas a la vez y son pasillos de la muerte porque cada dos, tres pasos que das es amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, que lo ofrezco, que lo ofrezco, que lo ofrezco, que busca, que busca, que busca, que trae, que trae, que trae, que le llevo y que le como. Amigo. Amigo. No soy tu amigo, entonces, imbécil. Pero sí, así te dicen. Amigo. Entonces, amigo, ¿qué estás pasando, buscando? Amigo, ¿qué estás cotizando? Amigo, ¿qué buscas? Amigo, ¿qué estoy? Sí, o sea, yo siempre. Se me hace que son súper antipáticos los de mi Friki Plaza. Esos güeyes, o sea, no te dicen nada. Yo puedo llegar. Nada, así como de súper desganados de. Pasa con confianza. Sí, o sea, yo puedo llegar y decirles, oye, busco un Bomberman de Nintendo NES. ¿Qué? No, pues nomás tengo fundas de Samsung. Ah, ok, chido. Y ya, o sea, siempre que entro a la Friki Plaza luego con lentes de sol, voy caminando en chinga y no miro hacia los lados. Y me vale madre la gente que vaya pasando y la voy tumbando así, con las manos extendidas, golpeándoles en la cabeza así, dando sapes. Las friki, por ejemplo, aquí la Friki Plaza, cuando llueve, híjole, es lo peor que puede pasar. O sea, no solo es el olor a húmedo, sino también los olores que he comentado anteriormente, pero el calor se siente horrible. O sea, dejando a un lado el calor de la gente, ese sudor, ese jugo que tú solito te estás cocinando, aunado de que el pinche lugar está más encerrado que la chingada y todavía tienen lugar para hacer de comer, no manches, o sea. Sí, no, porque siempre tienen así como un puesto de tostadas o, pues o aquí, algo aquí frito, así horrible. De lonches, dicen ustedes. No, es comida china, comida china. China Express. Tienes los puestos de juego. Al lado están las mesas de comedor, que realmente las usan para jugar Yu-Gi-Oh o juegos de carta. Y al frente de esas mesas están los puestos de comida, que tienes banderillas, palomitas, bolitas de pulpo, tortas, molletes, bolitas de pulpo. ¿Cómo dicen ustedes? Fritanga. Pues sí, pura fritanga. Puras tangas. Pura comida frita, pues que no. Y aparte en un lugar muy encerrado como es ahí, pues no, sigue apestando horrible. no sé, Armando, ahí sí en tu Friki Plaza, pero al menos aquí es el es típico ver a la chavita guapa, Darks, que dices, ay, quisiera tener una novia así, cuando le preguntas, ¿de casualidad tienes Contra 3 para Super Nintendo? Y la chava que te dice, ¿qué es eso? No, yo no sé qué es eso, mi amigo, no sé, pero hay otras cosas. O sea, aquí es típico de las chicas que se ven muy guapas, pero que están medio medio tablas en el asunto. Sí, o sea, no en... medio pendejas, pues. Ay, grosera. No lo quería decir esa palabra, pero ya lo dijiste. ¿Cómo sabes que yo no soy una? Yo puedo porque soy mujer y puedo criticar a las de mi tipo, ¿eh? ¿Cómo sabes que yo no soy mujer dark? Mira, ahorita vamos a poner a Lupita D'Alessio con la de porque soy mujer. A huevo. Sí, fíjate, y el otro día, la semana pasada creo que hubo convención de anime aquí también en la laguna. Y pues ahí todos con cosplay y la madre. Y pues sí, veías a la chava, pues sí, guapa, de cosplay, y le preguntabas de que, ah, oye, ¿te gusta la serie tal? Y dice, no, no sé, mi novio y yo no nos disfrazamos porque él me dijo, ni sé de qué es esto, ni de madre. O sea, el novio la obliga a hacer el ridículo. Ah, no sé. Pues sí, encuentras todo ese tipo de gente. En el argot de los metaleros, es un pinche poser, carnal. Son puros posers, güey. No son trus. Pero sí, es típico. Y al contrario, pues... digo, no al contrario. Bueno, sí. Tienes la imagen de... no sé, un chavo... grande... que juega Nintendo desde hace 20 años... que sí le sabe y también le pregunta si... no, no sé cuándo me llegue... o... deja que llegue el chavo de los precios. A mí me aplicaron la de los chavos de los precios. Ah, sí, por ejemplo... uy, tengo una anécdota. A ver. Entonces, mira, yo llegué un día así... ah, bueno, también es un tip para lo que nos escucha. Es de que cuando lleguen a un puesto de videojuegos se hagan pendejos, babosos. De que, ajá, ¿qué anda buscando, amigo? No, nomás ando viendo. Porque si muestras algún interés, te va a ir luego mal. Luego le van a subir el precio. Ajá, y eso fue lo que me pasó. Ahí les va. Yo estaba viendo así los juegos y veo que venden Destiny de Play 3. 300 pesos el juego. Y yo así de que, ah, ok, voy a ver en otros puestos qué más hay. Y llegó uno... Y yo por abrir mi boca es de que... oiga, amigo, ¿qué anda buscando? No, Destiny de Play 3. Y... el chavo así como que se quedó pensando. Y me dijo, ah, pues ahorita se lo traigo, no sé qué. Yo así que... bueno. Y pues total, veo que el chavo se va. Y en un rato después llega con Destiny. Y no, me dice, son 550 pesos. Y yo así de que, ah, bueno, gracias, ¿no? Chido. Pues ahí quedó. Luego me regreso al puesto donde estaba y ya no está. ¿Por qué? Porque este chavo fue, no sé si lo compró, o creo que los dos locales son del mismo dueño. Nomás, y solamente regresó y le puso la etiqueta del precio arriba de la otra. Y así me lo quería vender. Entonces, chavos, nunca muestren algún interés en particular. Solo digan que están viendo. Luego les van a subir el precio. Y al final no van a comprar nada. Pues sí. Aquí a mí también pasa lo mismo. Pasó algo parecido. De que, bueno, no. Yo ya ubico cuál es la. Yo ubico cuáles son los puestos, porque hay puestos que tienen dos y están separados, pero en realidad se comparten la mercancía. Son uno. Y... Ajá. Sí, pero sí, te cambian, también... pero te cambian los precios, en uno es más barato que el otro. Ándale, y sabes también cómo me di cuenta que esos dos puestos eran iguales, porque manejaban la misma hoja de... Pues sí, la nota del precio, la nota de del recibo. O sea, de que el local fulanito, y luego voy allá y también, el local fulanito. Y también usan las mismas etiquetas del precio, que son verdes fosforescentes, chingame los ojos. Y pues ya nomás le ponen el precio con pluma. Y pues sí, es eso de identificar los puestos, identificar precios. Porque, por ejemplo, aquí en la Friki Plaza, los precios de las consolas creo que son todos iguales. Yo, por ejemplo, hoy fui a buscar un Nintendo GameCube y en todos me lo vendían en 550 o 600 pesos. Y pues no estaba nada mal el precio, la verdad, pero desconozco aquí cuánto están vendiendo los GameCubes aquí en esta Friki Plaza. Lo que sí sé, y es obviamente otro tip, es que no se los ensarten tan bien cuando vayan a buscar un juego. Que por ejemplo, vayan a pedir cualquier título, ¿no? Y les dicen, ajá, sí carnal, sí te lo consigo, pero dame 300 por adelantado. Esos güeyes, aguas. No. ¿Por adelantado? ¿Neta te piden dinero por adelantado? Mira, yo tengo una anécdota, pero fue ya hace mucho tiempo. Yo estaba buscando, ajá, Metroid Zero Mission con caja. Lo encontré en 300 pesos y en otro local me lo estaban ofreciendo en 400 pesos, pero primero quería que les diera los 400 pesos por adelantado y ya después me darían el título. Cuando pasó eso, literalmente me di la media vuelta y les dije gracias. Y sí se quedaron con cara de chin, no me pude ensartar este güey. Que mira, es una práctica muy común en ciertas friki plazas. No en todas, pero sí en ciertas, en una que otra. Por ejemplo, aquí también no solo está la friki plaza, sino también está lo que es conocido como Meave. Es ahí donde se hace más la práctica de... De te encajo una navaja y me llevo todo tu dinero. A mí no me ha pasado, afortunadamente. Es que hay muchos, al menos sí acá en provincia, sí se sabe que es peligroso. Ajá. Pero, qué pinches tacos tan chingones hay en Meave. Saludos al señor de los tacos de Meave. Por ejemplo, otra anécdota que tengo de esta Friki Plaza es que anteriormente nada más eran un piso. Y no sé cómo lo hicieron, creo que hicieron pactos con Saruman. Y ya el pinche edificio se convirtió en toda la pinche Friki Plaza. Aumentaron 3 pisos y todavía hicieron sótano. La Friki Plaza de aquí, ¿qué? Es un maldito monstruo. ¿Cómo se los explico? No, pinche Friki Plaza. Tienes primer piso de anime, videojuegos. Segundo piso de más anime, videojuegos. Tercer piso de Yu-Gi-Oh! Y comida. Y en el cuarto piso están los que están echando la reta de Gears, la reta de Smash y la reta de... del Guitar Hero. A ver, aquí The Lost in the House dice: la Friki Plaza del DF es la entrada a Mordor. Literalmente es como entrar a Mordor. Tienes una puerta y es ahí donde te vas a encontrar toda la horda de orcos. Pero no sé. Anime en bolsita. Y acá ya no los quitaron. Allá en sus friki plazas no hay puesto de pokis y pendejadas japonesas. Ah, sí, tengo aquí a veces la costumbre de comprar pokis. Y esas weas, ¿no? Aquí solamente hay un puesto y te vende los pokis como 50 baros, 40. No manches. Sí, o sea, cuando la caja cuesta $1, ¿no? Pero acá ni lo saben los otakus. Por ejemplo, ahí en sus friki plazas, ¿cuánto es el precio promedio de la cajita de Pukis? Yo creo que ¿en la sí, mía? En la mía son 50 pesos por caja de Pukis, pero yo aquí tengo como una tienda de ingredientes de comida asiática que lo tienen llegan a directo. Ajá, o sea, lo tienen como a 30 pesos, 35. Sí, sí, más. Porque pues sí, creo es de importación. Ándale, creo que aquí también en algunas Sorianas o Walmart también tienen así un pasillo chiquitito de productos japoneses. Más que nada para preparar sushi. Pero sí, o sea, el precio promedio es de 40 a 60 pesos la caja. Aquí también el precio viene siendo entre 30 y 60 pesos, pero ya también depende del tipo de puki, del ¿no? sabor, ¿no? Ajá, del sabor, sí. De verde, que wasabi y esas weas. Yo prefiero los clásicos de chocolate. Ay, y también lo dice, por ejemplo, en el chat, que también los pukis los venden en Liverpool. No los he visto. Y eso que yo luego me doy mis vueltas a Liverpool y no los he visto, los pukis. ¿Cómo se llaman esas botellas, esas bebidas japonesas que traen una canica? Que también son súper populares y te las venden bien caras. Ramune. Ah, pues esas también. No sé cómo anden de precio, pero igual te las venden caras. Y también creo que luego están viendo esas las latitas de refresco transparente, que también creo que te las han de estar ensartando como en 50, 60 pesos solo una latita. Y también aquí en esta friki plaza sí hay Mountain Dew, pero presiento que te la van a ensartar con el precio de la lata. Con el precio de $10. Ajá, y en dólar. Entonces andan con mamadas. Ensarte. Ese pinche sí. Dólar. Que por si no lo saben, está muy próximo a llegar a la mayoría de edad. A 18. A 18. X, somos chavos. X YOLO, swag, X DDDDD. Yo único. Pero... ¿Yo para qué quiero $1 si yo no voy allá a comprar? Yo aquí yo voy al tianguis y al mercado de abastos y tengo todo. ¿Para qué quiero saber del dólar? ¡Ay, mijo! Pues sí, mijo, pues sí, pero... Bueno, la ventaja de las friki plazas, es que a veces encuentras algunos juegos un poco baratos. Digamos que la friki plaza es el mercado gris de los videojuegos. Pero pues también hay cosas que en las que te están ensartando. Por ejemplo, yo estaba buscando One Vanquish y en un local me querían ensartar con 600 pesos con el título. En otros locales lo tenían en 300, 400 pesos. Pero no mames. Para buscar un pinche título como esos, es un pinche pedo. A ver en el chat, que nos platiquen una pequeña patoaventura de las friki plazas de su rancho. A ver. Patoaventura. Pues hoy les puedo contar la mía. Hoy les puedo contar mi día. Que pues fue casi... ¿Qué te viste con Yosuke Senpai? ¿Con Senpai? Ajá, con Yosuke. Nos vimos la carita hoy. Y pues sí, me pasé alrededor de 6 horas. 5, pues ahí en la friki plaza. Y pues mi día fue que pues quedé de verme con un chavo a comprarle unos juegos de Wii. Y pues el punto de reunión pues fue ahí en la friki plaza. Ok. Ya me encontré el chavo. Pero, para mi sorpresa, habían como otros 40, 50 dudes jugando Yu-Gi-Oh! O cualquier otro juego de cartas. Entonces estaba lleno, lleno, o sea, yo nunca había visto tanta gente ahí reunida en dos pasillos de comedor. Y creo que, pues creo que fue la foto que subí en Twitter de, pues sí, toda la gente, todos los chavos ahí jugando, ¿no? Y hubo un momento donde todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se fueron a ver a dos que estaban jugando, no sé si eran los machos alfas de ellos que estaban jugando ahí, o no sé si uno ya se fue al reino de las sombras, no sé, o sea, estaba pasando algo ahí súper extraño que estaban todos ahí viendo. Y así de que, what the fuck está pasando. Y pues me la pasé viendo ahí. Pues prácticamente vi todas las tiendas, los locales de ahí de los juegos. Y les digo, o sea, la táctica de que si te preguntan qué estás buscando, tú diles que nada. Y nomás window shopping, comparando precios. Y ver de que, mira, este puesto tiene este juego en 100 pesos y el otro lo tiene en 120. Pero que lo tiene en 120 está mejor cuidado. Entonces, pues ahí te vas midiendo, ¿no? También otro tip que les doy es siempre tener un presupuesto, pues planeado, ¿no? Y pues esto del Windows Shopping les ayuda a comparar los precios y no irse a la primera. Sabiendo, porque me ha llegado a pasar de que, en un local compro un juego. Te atrabancas, y luego me lo paso ves, otro y dices, no lo voy a encontrar. Y te atrabancas, lo compras. No lo voy a encontrar nunca, jamás. Que en el puesto siguiente te lo dan 100 pesos más barato. Sí, exacto. O sea, eso ya me ha pasado varias veces. Y digo, chincheros, ¿por qué? ¿Por no window chopear? ¿Por eso? ¿Por menso? Muy y pendejo. Ay, qué grosero. Pero sí. Sí fue por eso. Y por ejemplo, ves que en un puesto tienen a Chulk, amigo de Chulk, en 950 pesos y en el otro lo tienen a... entonces ahí te quedas pensando qué diferencias hay, qué 50 pesos hay de diferencias entre un local al otro. Pues también te das cuenta que, pues como, bueno, pues tienes que entender que esos locales pues tienen que pagar una renta, ¿no? Para estar ahí. Y que obviamente les van a subir el precio a varias cosas. Yo lo que me sorprendí fue de ver Game Boy Advance, primera generación, primer modelo. Los que no tienen luz, los que son chonchos, casi llegando a los 400 pesos. ¿Qué? La pura consola. ¿Por qué? ¡Qué miedo! Pues porque, por sus huevotes. Porque ellos quieren. O la típica con de que, pantalla. Es que ya no sale. Es que este ya no es negocio. Ya hay que subirle un poquito el precio. O sea, please understand. Es que ya no los hacen. Ya no los haces y ya no los encuentras. Cuando vendieron 128 millones de unidades mundiales, ya no los encuentras. Son imposibles. Ok, gracias, señora gorda. Demorado. Sí. Demorado. Y pues sí, o sea, te das cuenta de que la mafia que existe ahí en la Friki Plaza de los locales, como te digo, se pasan los juegos de un local al otro, se compran entre ellos mismos los juegos para vender, les cambian el precio de un día al otro. Pero también existen locales que son buenos. Sí, Jonte. Por ejemplo, de hecho, como dices, ¿no? Es la mafia. Yo he visto, por ejemplo, de que sí tienen el título, pero se tienen que ir hasta el siguiente local, nomás para ir a recoger el título, pedirlo prestado. O sea, entre ellos como que se ayudan, ¿no? La hermandad, ¿no? Y como dices, sí. También hay locales que tienen, que si realmente no se pasan de verga, son buenos locatarios, como haciéndole promoción a Lex, que él por ejemplo es un buen locatario. Igual él está instalado en una mini friki plaza conocida como Pericentro, y si encuentras cosas, hay cosas que sí están a buen precio y hay otras en las que no, pero te evitas la bronca de que te estén ensartando de que, sí, ahorita voy por tu juego y a las 2 horas ya no regresó el güey. Sí, ándale. En el chat nos comenta Yosuke Senpai, ajá, que el locatario de Friki Plaza que se respeta debe estar comiendo cuando atiende. Uy, sí. O estar checando el celular y ni te pela, ¿no? Que para mí me conviene mejor porque pues puedo ver todos los juegos sin que él me esté molestando de que... ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le muestro? O que esté el frente parado de pie, y pues no pueda ver lo que hay detrás de él. Entonces, sí, o sea, pues es más que una mafia, pues sí son amigos, ¿no? Los locales son amigos y ya se conocen de que la fulanita y yo ya tenemos 3 años aquí, ya sabemos el cotorreo de cómo están aquí las cosas, bla, bla, bla. Y pues es esa inflación de precios que te digo, o sea, he notado que casi todas las consolas retro, estoy hablando de Nintendo, Super Nintendo, Genesis, Sega Genesis, Dreamcast, Nintendo 64, GameCube, PlayStation 2, todas esas te las venden en $600, todas, con o sin juego, con un control. No sé por qué tan caras. Son muy caras para mí. Le tienen que ganar Chuyito también. O sea, le tienen que ganar. Un porcentaje. Porque pues... Y aparte el extra de la renta. Uh-huh. Pero sí, esta es la pato aventura de Armando en la Friki Plaza. Todavía no acabo. No, pues a ver. Bueno, esto. Ya sé con qué acaba. A ver. Yo no tengo muchas anécdotas, así que dejemos que ustedes hablen. Bueno, vas, Armando. Bueno, ya solamente para terminar del día de... Pues de estar ahí en la Friki Plaza y impregnarme de ese olor tan bonito que tiene. Que debe de verme con un chavo en otra plaza, en Intermall. Y haz de cuenta que es la plaza comercial más chafilla de Torreón, yo creo. Bueno, nomás tiene un Cinemex, ¿sabes cómo? O sea, la plaza tiene Cinemex, Peter Parker Pizzas y locales, y ya. Y abajo en el estacionamiento, yo sin darme cuenta, yo porque pues entré por ahí, hay una tienda de videojuegos súper abandonada. Y pues yo así de que, aches, ¿venden juegos? Y yo entré a curiosear otra vez a Window Shopping. Y veo que a la derecha tienen juegos de Super Nintendo y Nintendo en una vitrina. Y yo así de que... Son varios juegos, yo creo que eran más de 100 por consola. Y me acerco, y lo primero que veo en la vitrina es de que tienen un Airbound, un Wild Guns, un Final Fantasy 2, un Mario RPG. No mames. Tienen Zelda 1, tienen Ocarina of Time, Majora's Mask, Star Fox, GoldenEye, Jet Force Gemini, en caja, completos, casi sellados, y yo así de que, pues es pura calidad, ¿no? O sea, puro juego peso pesado. Y igual usando la técnica secreta de hacerte pendejo, oye, ¿cuánto los juegos de Super? No, cada uno tiene un precio, depende del juego, siempre dicen eso, ¿no? Depende del juego. Ah, ok, chido. Y pues yo así de... pues nomás por curiosar, ¿no? O sea, por saber qué tanto es esta tienda, ¿no? ¿Qué de tan nivel es esta tienda? Oye, Ocarina of Time en caja, ¿cuánto lo vendes? 4,000. Ok. ¿Qué? No mames. Oye, Super Metroid Ocarina en caja. ¿Ocarina of Time en caja? Ajá. Oye, Super Metroid en caja, ¿cuánto? 3,000. Ok. O sea, ni quería preguntar por Airbound, ¿sabes cómo? Sabiendo. No, pues yo hubiera preguntado nada más para quitarte de la duda. Pero me imagino que te estuvieran ensartando. Y... con... sí. Que te... como 8,000, yo hecho, creo. Ajá. De, no, de hecho, este chavo de en Twitter, Chuy, que también lo conocí, en la búsqueda de amigos, en la wey pasada, también me comentó de que ha ido ahí a la tienda y me dijo de que Urban lo tenían como en 6,000 pesos. Arroba Chuy913 me dijo, pues sí, me dijo de que tenían los juegos, tenían ese juego en 6,000 pesos, y que cuando salió Smash Brothers para Wii U, Él y sus amigos fueron ahí a preguntar por el de 64 y que se los querían vender en 1,200. O sea, bien absurdos, creo, con sus precios. Creo que encaja, no sé. Pero sí, o sea, súper absurdos. No mames. Pero al contrario. Sí, es un precio absurdo, la verdad. Pero, por ejemplo, aquí con Lex, haciendo otra vez promoción. El juego más caro que te puede costar en caja, creo que son 1,000 pesos, hasta ahí, con caja. Sí. No lo vas a encontrar más caro con, como dices, ¿no? Donde te la están ensartando en, ¿cuánto dijiste? 2,000 pesos, ¿no? 4,000. Vergas. Y es lo que, o sea, llegando a mi casa yo les dije, o sea, yo entro a Mercado Libre, Zelda Ocarina of Time en caja, 1,200, 1,500, en el mismo estado que lo vi en esta tienda. Y sí, o sea, yo, pues en estos años que llevo comprando juegos, pues sí, te digo, o sea, cualquier juego en caja, bueno, pues no llega a esos precios absurdos de... pues sí, 4,000, 6,000 pesos. O sea, 6,000 pesos por el puro cartucho, pues no, ni loco. Y pues ya me salí de esa tienda, o sea, nomás vi que tenían esos en la vitrina. Te das media vuelta y ves que de Nintendo Wii U nomás tienen 2 juegos. De PlayStation 3 nomás tienen 10. De 360 nomás tienen otros 20, o sea, no tienen nada de otras consolas más que esos. Y yo no me explico cómo puede pagar la renta del local si nadie, no creo que alguien le compre a esos precios. Uy, perdón. Pues sí, como dices, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Ni pedo, creo que no era nada importante. Algo más para terminar. Chavos, ¿qué, muchachos? Pues el tema de las friki plazas, algo más. Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que son más contras que pro. Pero si tienen una máscara de gas o un tanque de oxígeno, vayan y dense la vuelta, porque no sabes si ese juego que lo tenías grabado en tu subconsciente y lo encuentres súper barato, o encuentres una gran oferta, o qué sé yo. Puede salir varias joyas, o no. Te das cuenta de que el local que vende el amigo de Shake en 500 pesos, pues no. Sabiendo que vas a Sears y la encuentras en 249 pesos, entonces, bye. Adiós. A chingar a su madre, como quien dice. Ey. Ey. Sí, cierto. Pero sí, chicos, tomen esto como una recomendación. Si algún día emprenden este pequeño viaje de ir a una friki plaza, vayan con cuidado, se persinan, no lleven cosas de valor, porque sí, en una de esas sí se los pueden atracar. Vayan con, uy, sí, con nuestro Señor Jesús. Yo ya ni me quiero llevar mi 3DS, la verdad. O sea, yo llevo mi 3DS para hacer Street Pass y 9 de cada 10 que voy veces, pues nomás hago 3, entonces. Y ni con para, los mismos güeyes. Ajá, o sea, la Friki Plaza ni para eso te sirve. Ajá. Y hoy que te digo que fueron 50 dudes de 30 años para arriba a jugar Yu-Gi-Oh, pues no, ni con eso. Entonces, pues sí, no lleven nada de valor. Si llevan una mochila que sea ligera. Y pues de que si van a comprar algo, lo metan inmediatamente y se guarden bien el dinero. Se guardan bien el dinero, mijos, porque luego me lo van a chamaquear. Y no, ¿sí?, quiero que eso pase. Y a Chochita la bolsearon. Pues sí, está feo el asunto. O sea, como decía, tiene puntos buenos y tiene puntos malos la Friki Plaza. Así que nomás, cuídese. Use protección. Mucho ojo. Y no hable con extraños. ¿Cierto? ¿Algo que quieras decir? Así como que, ah, está chido. O váyanse a la chingada. Pues no, es que a mí me caga ir a la Friki Plaza, la verdad. Porque ya es el único lugar donde consigo juegos. Es que es... No tiendas tengo de como que juegos. ¿Qué pasó, Armando? ¿No tienes tiendas de juegos, bazares? No. Como es ciudad, o sea, está como más complicado. Si acaso hay un tianguis, así como bien peligroso. Ajá, igual en Colombia. Igual y tendría que ir, pero pues es un... Ajá, o sea, ahí sí tendría que ir armada con mi guardaespaldas. Me acuerdo de la patoaventura de esta Gaby, que cuando fue a la Friki Plaza, a ella sí le dio miedo. Hasta le dije, pero también se pasaron de lanza. Sí, no manches. Gaby se escapó, fue a la Friki Plaza y luego le dijeron así de, yo te vi ahí. No manches, qué pinche enfermo me cae. De que te digan, oye, te vi en la Friki Plaza. Mamis, neta, hasta a mí me dio miedo. Y eso que yo soy de ahí. Y hasta le dije, me hubieras avisado. Me hubiera ido de tu guarro. Y hasta nos habíamos echado unas quesadillas. O sea, ¿con queso? Sí. Digo, ¿sabes, no? Sí. ¿Algo más? Bueno, para finalizar. Ese es un buen tip para nuestras escuchas. Llevas tu cholo. Llevas tu cholo salvatrucha. O avísenme. Nos avisan. Yo traigo carro, yo llego. Me voy con mi bigote tipo cholo. Y ya ahí de que, Amigo, ¿qué se le ofrece? Cállese. Nada. Chingue usted a su madre, señora. Viene por los Nintendos. Pero sí, chicas, si van a venir al DF, me avisan. Yo soy su guarro. No cobro caro. Y también soy su guía turístico. Los llevo a la iglesia de la Cienciología, que está por ahí cerca. La iglesia de Tom Cruise. Es cien ¿cómo se llama? Cienciología. Cientología. Ándale, esa madre. La ciencia del sentir, cientología. ¿No? Pues muy bien, chao. Pues sí, muchachos. Bueno, terminando el tema del frikiplacismo, vamos a continuar. Pasamos a... ¿no? ¿Rola, no? ¿A qué? ¿A Rola? Oh, bueno, vamos a Rola. A Rolman. A Rolman. Rolman. Rola. Muy bravo. Turoxismo, como diría mi papá. Acaban de escuchar How Deep Is Your Love de los Bee Gees. Como quien decía en el chat, una rola romántica. Porque hoy es Ay, papá. Sábado por la noche. Oh, sí. Ahorita vamos a hablar un tema bonito de la modificación. Bueno. Ah, no. De lonche, ¿verdad? Pues sí. De lonche. Yo no sé qué es un lonche. Nunca he ido a Guadalajara. Mira, para mí es un concepto súper abstracto. Ajá. Porque para mí la palabra lonche es como de lunch. A mí también. Sí. O sea, es el almuerzo, el que te llevas al recreo. Así es, se comió un lonche. Ah, pues se comió pues la comida que le dieron para el almuerzo, para el recreo. Ajá, o sea, no es una comida en específico. Es como cuando ayer que estabas preguntando lo de qué era el paste, ¿no? De que también para ti ese como que es un tema abstracto, el paste. Que en sí, como vuelvo a decir. Ah, sí. No, pues no es un tema abstracto. O sea, es de. Pues sabe madre qué es eso. Es una empanada con con guisado o con algo dulce. Ya depende de. ¿Guisado dulce qué estás hablando? ¿Guisado dulce? ¿Guisado dulce? No, de guisado o cualquier o dulce. Cosa dulce. Ah, okay, está ya. El salado y el dulce. A eso me refiero. Sí. Pero dulce. Okay. Ahí en Pachuca no comen paste. Como el paste es para el turista. Como en Japón, ¿no? Que el wasabi es para el turista y ellos no comen wasabi. Corríjame si estoy bien o no. Pero como dice Tachesto, hablar de lonche, al menos para lo que no vivimos en Guadalajara, pues nos referimos a aquel el lunch que le dan al niño. Y sí. Dice Prietos Machero que sí, efectivamente, comen lonches en Japón. Ah, va. Con wasabi. Ah, ya. Sí comen wasabi. Lo que es para el turista son los Kit Kat de wasabi. Guacala, qué rico. Oye, sí, qué rico. Pero regresando al tema del lonche. Ajá. ¿Qué dicen los que no vivimos en Guadalajara? Bueno, es que yo no vivo en Guadalajara. Más bien, nunca he ido a Guadalajara. Vamos a dejarlo de esta manera. Nunca he ido a Guadalajara. Pero yo sí he ido a Guadalajara y así, pero... Yo tampoco vivo y no he ido y no sé. Nos preguntan en el chat que por qué decimos los que no vivimos en Guadalajara. Lo que pasa es que en Guadalajara, creo, parece ser... Que ahí hay una discusión entre que el lunch es una torta o no sé qué otra madre. O algo así. Armando debe saber más de eso. Pues aquí en el norte, norteño, pues nosotros... Fierro pariente arre. Santo, rara, Monterrey, bla, bla, bla. Pues el lunch es una torta. Y ya. O sea, cuando yo digo voy a hacerme un lonche, es tanto como ustedes dicen, voy a prepararme la comida para llevarme al trabajo, para llevarme a la escuela de recreo, o voy a hacerme un sándwich de pan de caja, jamón y queso. Ese es un lonche también. O lonche es una torta, ya sea de carne de puerco, carne asada, torta de jamón, del chavo. También les decimos lonches. Pero yo ahí en fuera, ya, o sea, esas tres cosas son lonches. Y así en otros estados, en otras partes del país, como lo quieran decir, yo ya no les entiendo nada. Como dices, le pueden decir la torta lo que tú quieras y yo no les voy a entender. Pero yo sí vi el mundo. ¿Cómo ve? Oh, pues está chido, carnal. Está chido. Y pues así lo entiendes, mijo. ¿Qué quieres que haga? Bueno, les voy a hacer otra pregunta a ustedes que son metaleros. ¿Todos los metaleros usan acondicionador? Yo lo usaba. Para tener su mata preciosa. Yo lo usaba. Yo también lo usaba. Yo, por ejemplo, en la prepa, pasaba a lo que era, se da el crecimiento fortificado. El cabello me lo dejaba un poquito limpio. Yo no utilizaba acondicionador. Yo lo que utilizo es jabón sote para limpiarlo. Jabón sote, chingón. Simón, jabón sote, el que utilizas para lavar, mijo, para lavar ropa. Es un jabón que se llama sote. Ajá. El rosa. Es grande. Es rosa. Ajá, el rosito. Pero está grande. Ajá, está grande. Y si dicen jabón sote, muy rápido te van a dar cuenta que dice jabón sote. Y si dicen jabón sote, porque está bien grande. Bueno. Y oh, por Dios, Mercadotecnia Mexicana. Amén. A ver, Armando, tú también que eres hijo del amo del merol, ¿cómo cuidas tu cabello? Sí. Pues mira, yo ya no tengo el cabello largo, pero en mis tiempos mozos, cuando lo traía hasta el cuello, pues yo se usaba acondicionador porque yo tengo el pelo chino. Entonces a mí se me hacían bucles, se me hacían chinos, pues. Y y pues no, a mí no me gusta. Es ley científica aprobada por Newton, porque también él tiene el pelo chino, de que todos los que tienen el pelo chino lo quieren lacio. Y pues no, planchártelo batallas un chingo, te quemas la oreja, no sabes agarrar la plancha, le tienes que decir a tu hermana chiquita que te lo haga, que te planche el pelo, perdón. Ay. Y pues no, o sea, batallas mucho. Pero llegó el acondicionador lacio. Una maravilla. ¿Por qué? Tú te lavas el cabello con tu champú, la marca que tú quieras, luego el acondicionador, te enjuagas, lacio, perfecto, por unas horas. Y pues ya te vas al café con tus amigas, vas de shopping, vas al concierto hijo del metal a comer toda la bichine que encuentres. Alabar a Satanás, lo que tú quieras. Y pues ya te levantas, te duermes, te levantas con la almohada pegada, otra vez el pelo chino despeinado, horrible. Y pues no, chicas, digo chicos, si tienen el pelo largo, cuídenselo. Exacto, chicos. Hay que cuidarse el cabello completamente. Porque por ejemplo, me estaban diciendo también que los thrash metal, los thrashers, no se bañaban ni siquiera. Es que mira, tienes que entender que al tercer día de no bañarte ya tienes ceboso el pelo. Y esto lo que crea es un brillo que tú sabes que ese güey no lleva ni 4 o 5 días que no se baña, porque pinche reflejo te deja ciego el pinche reflejo. Y aparte, pinche cebo que se hace en el cabello del y aparte, hacen headbang, mueven la pinche cabeza, apesta, o sea, yo creo que hasta él le llega el olor, o sea, horrible. Pues sí, que no te bañas. Pero, A ver, con un pelo ceboso, es muy moldeable, entonces se pueden hacer su pinche colita de caballo, yo creo, no sé. Pero se ve mal. Yo, por ejemplo, que soy metalero. Bueno, es que metalero. Soy muy vanidoso con mi cabello. Me lo cuido. Intento no tenerlo quebradizo. Siempre me corto las puntas cada 3 meses. Y utilizo shampoo. Y eso es todo. Es toda la técnica que hay que utilizar para cuidarse el cabello por un metalero. Porque es ley que un metalero va a tener el cabello más lindo que una chica. Y con eso nos vamos al corte, patrocinado por Yucatecos SADSB, productos de calidad. Regresamos. Cuídense, chicas, chicos. escuchar Speed the Light de Iron Maiden, porque Armandito es fanático de Iron Maiden. ¿Sí, no? Sí. Pero aparte porque les voy a poner una de Belanova de Spirit... ahorita que viene, la que viene es de Belanova. Ahorita. Simón. Ya es oficial. No, pero más que nada ustedes porque... hijos de Satán, vamos a poner Pescador de Hombres. Ay, no. Ponemos otra de Belanova. No. Mejor la de... Sí, prefiero. No, no, les iba a comentar que... que esa canción de Spirit Light de Iron Maiden... tiene un video hermoso... haciendo tributo a videojuegos del pasado. Como lo que es Donkey Kong... juegos Contra. Como Robocop en Genesis, Contra, Mortal Kombat, Turok. Y aparte de ser una genial canción, es un excelente video. Entonces, si les gusta Iron Man y si les gustan los videojuegos, es la combinación perfecta, así que véanlo. También recuerden que el álbum de Iron Maiden, el último, The Books on Souls, estará a la venta. Pero mejor bájelo en el torrent. No lo escuchen por Spotify. Sí. O cómprenlo en Mixup como yo. A huevo. Porque bueno, me gustan los plásticos. Me gustan los compras. Plásticos. No contribuyan al robo de datos de Spotify. No. Sean hijos bucaneros. Recuerden. Como si ya no los tuviera. Como si ya el torrent es tu amigo. Spotify es tu enemigo. Pero de amigos y enemigos, hoy vamos a hablar de modificaciones de consolas. Esa manía que todos tenemos de modificar nuestra consola y hacerlas a nuestro gusto. Yo, por ejemplo... Y hacerlas pro... Luego, nuestra bueno, maña de... ¿What? ¿Eh? ¿Qué? Nuestra hacer maña pro de nuestras consolas, aunque luego se pasan de lanza y las ponen bien nacas. Como esos Xbox con... Bueno, no sabes qué estás haciendo y las compones para siempre, toda la vida. También. Tu control con luces LED, que ni sabes por qué los tiene, pero... ¿Te quieres sentir PC Master Race con tu teclado con un chingo de LEDs? Ah, pues yo quiero mi control de 360 igual. Entonces, guácala. Pero es bien conocido en la industria de los videojuegos que la modificación de consolas se ha vuelto como una especie de tuning de carros, pero en consolas. Y existen obviamente un diferente tipo de modificaciones, como son modificaciones físicas, modificaciones de hardware, de software, etc. Armando, platícanos tus modificaciones. Mis modificaciones, mira, yo por ejemplo tengo pensado hacerme con un Nintendo GameCube y modificarlo para que sea región libre y pueda leer discos japoneses. Esto solamente se puede hacer en GameCubes que sean región americana o japoneses, y se pueden hacer la inversa, o sea, tu GameCube japonés puede leer juegos americanos y tu GameCube americano puede leer juegos japoneses. Y pues yo para nada soy experto en soldadura o en este tipo de mods. No sé qué, o sea, estoy cero ubicado qué se necesita hacer. Pero siguiendo tutoriales muy, ¿cómo se dice? Descriptivos. Pues es un mod muy sencillo que solamente necesito un par de cables de cierto calibre, un switch de apagado y encendido, y pues solamente es soldar estos cablecitos a ciertos componentes, uno que hace tierra, otro que pasa la corriente, luego estos cablecitos al Switch. Y pues ya, fue todo. Apagando y encendiendo el Switch, ya tengo mi consola en japonés o americano. Y pues es algo interesante que me gustaría hacer. Órale. No, también nota que dices modificaciones de region free. Yo, por ejemplo, tengo la manía de, pues, ya sabes, ¿no? Comprar el mentado Friendmeister y modificar el NES. Uy, sí. 64, que me parece que son las únicas consolas que necesitan modificaciones severas para poder correr RGB. Y creo que ya. Externas, ajá. Por ejemplo, creo que en el NES hay que comprarle una tarjeta que se llama NES RGB, donde se instala el PPU, que es esta tarjeta de procesamiento de imagen del NES, a esa placa, que hace como una especie de procesamiento de imagen para que la consola pueda sacar RGB y la calidad de imagen sea chingona. Y también en el 64 me parece que hay que hacer esa modificación similar, ¿no? Ajá, es una modificación similar donde ya hay que ponerle una placa externa una placa externa para que esta pueda procesar RGB de manera emulada. No es nativa, es medio emulada. También otra modificación que me ha picado mucho las ganas de hacer. Afortunadamente yo sí sé soldar. Es el backlight del... Ya con eso, con saber soldar ya estás haciendo 99% de las modificaciones más fáciles. Ajá. Y por mi chamba, obviamente, por mi chamba me está obligando a aprender a soldar. Pero bueno, ese es otro tema. Otro piquete que me gustaría hacer es el backlight del primer Game Boy. Que hasta ahorita sí se me ha hecho una de las modificaciones más chingonas. Aunado de... ¿Pero cuál? Y es de las más sencillas de hacer. Ajá. ¿Cuál Game Boy? ¿El Advance? Sí. ¿O cuál? Ajá. Sí, igual que sí. ¿O quieres el Game Boy? Pues sí, yo creo que por eso. Tabicote. Tengo entendido que también se puede no. hacer No, pues yo creo que. Al Game Boy Tabique y al Game Boy Color. Pero es un poquito más Sí. ¿Cómo le dicen? Complicado. Complicado. Pues más que nada porque tienes que acomodar la pantalla en horizontal, creo. En vertical, perdón. La pantalla es horizontal y la tienes que poner en vertical. Entonces, tienes que recortar plástico. Tienes que... Pues sí, más que nada es eso, raspar. Quitar pedazos de plástico para que la pantalla. Pero yo creo que... Y también encontrar la pantalla. Creo que eso es lo más complicado ahorita. Porque había como cargamento de las pantallas, ¿no? De esas pantallas ya... Pero ahora resulta que ya no hay, que se acabaron. Oh, sí. Entonces, lo que se hace es se consigue una pantalla backlight del Game Boy Advance 6P, pero el AGS-101. Y a ese le tienes que comprar un adaptador... Para que se pueda conectar a la pantalla del... Ajá, los pines de pantalla del... Game Boy Advance, el primero que salió. Y entonces una vez que haces eso... Puedes... Modificarla. Ahora, ya que estás hablando de la pantalla... Del AGS-101... También está la modificación... Que más bien es cambio de la placa madre y la pantalla a lo que sería la modificación del Game Boy Advance SP edición especial NES. Por ejemplo, ese Game Boy tiene lo que sería la pantalla AGS-001, que para muchos, para ¿cómo lo podemos llamar? Prieto... ¿Sin cejas? Pues es que... Es una pantalla que no... No hace a ver bonito los pixeles del Game Boy y esas cosas. Es que no es esa pantalla no es tanto de resolución, sino que esa pantalla es front light, o sea, tiene la luz por el frente, pero esa luz es azul. Entonces tú estás jugando en la noche y ves los juegos con tonalidades azules por la luz. En cambio con la backlight, pues los colores son mucho más nítidos. Tú juegas en la noche y ves los colores reales sin tonalidad azules. Pero, pues sí, por eso se hizo la consola con la luz trasera. Ajá, con esta. La de hecho, one, ¿no? Cuando las ves juntas es súper evidente el cambio. Sí. ¿Ah, sí? Y te digo, o sea, son las tonalidades azules que tiene en la primera edición del Speed. Yo, por ejemplo, yo quiero hacer esa modificación, ¿no? De encontrar un Game Boy Advance 101 o 101. Ajá. Y cambiárselo o ponérselo a mi Game Boy edición especial NES. Nomás para tener la imagen un poquito más bonita en una consola que ya también está muy bonita, pero necesita obviamente una jaletería, ¿no? Pintura, como quien dice. Yo, por ejemplo, pinté el control de GameCube. Ajá. Es una modificación sencilla. No involucra mayor ciencia más que saber más bien cómo pintar y todo ese asunto. Que yo he visto a veces modificaciones de consolas en cuanto a pintura, que están muy padres, y otras están muy nacas. Hablando del control de GameCube. En general, o sea, por ejemplo, si te metes a Tumblr y le buscas Game Boy Color, te sale un chavo que modificó su consola para que se vea como Pokémon, de Pokémon, pues, con un Charizard, que está preciosa. A ver si le encuentro y se las paso por Twitter, pero lo hizo con plumones él. Hay modificaciones que se ven muy, muy bonitas de consolas. Sí, sí he visto este tipo de modificaciones y sí están muy, muy bonitas. Y creo que lo padre de ese tipo de... No sé si llamarlo arte, especialidad o... No sé. Cosa. A la hora de modificar consolas. Chinga. En el chat ya les puse la imagen. Bueno. Ah, ya. Hola. Sí, tuvimos un pequeño Hola. ¿Problema? Nos quedamos callados, pero continuando. ¿Hola? Que me chivié con las modificaciones. Ajá, ¿qué más podemos decir de las modificaciones? O bueno, de alguna... pues la del blanqueamiento de consolas. Que les estaba contando acá a Armando y a Hunter. Si su consola se pone amarilla, es por un químico... Que le echaron para que no fuera flamable. No a todas las consolas le pasa. Hay unas que se ponen totalmente amarillas, hay unas que nada más la mitad se pone amarilla. Entonces, lo que haces es con peróxido de ese con el que se aclaran el pelo para teñírselo de otros colores. Y con Vanish se le pones esa mezcla. Y entonces lo expones a rayos ultravioleta, que esto lo puedes hacer con una lámpara que te causa cáncer y es carísima mil, o con el sol. Y pues ya se va a aclarar a su color original. Es como que el método más fiable que he encontrado para aclarar consolas. Sí, ese es otro modificador. Puede ser para no NES, es... Super y Dreamcast y así. Computadora, pues hasta las computadoras, ¿no? Computadoras viejas. Pues sí, yo creo que también. Pero que te iba a mencionar. Las computadoras eran color blanco. Pero a ver. Cuando eran blancas. Esta modificación o... Sí, modificación. No es permanente, ¿verdad? O sea, algún día dentro de 30 años se van a volver a hacer amarillas. Pues no sé la verdad. No sea, o sea, es que esto es como bueno, muy reciente. No se ha visto realmente cambios. Sí, es muy reciente. No ha dado el tiempo. Pero yo supongo que sí, como que en 20 años pues vas a tener que volverlo a hacer si quieres que esté blanca. Hey. Son modificaciones, o más bien son como que truquillos para digamos, regresar la vida a la consola. Yo, por ejemplo, ahorita en vivo estoy viendo las posibles modificaciones que puede tener el NES. Una es, por ejemplo, agregarle sonido estéreo. Otra es hacerlo región libre. Otra es ponerle puerto HDMI que pueda desplegar RGB. Y obviamente otro tipo de modificaciones. Creo que... ¿Qué pasó? Acabo de recordar una modificación muy sencilla para el Super Nintendo. Pero no recuerdo si es la correcta. Es de que el Super Nintendo, adentro del compartimento donde se introducen los cassettes, los cartuchos, tiene unas pequeñas pestañas. Y se las quitas y ya, quedó. Pestañas, ¿no? De plástico. Entonces lo que tú haces es abrir tu consola, o ni siquiera con abrirla, con unas pinzas, arrancar esas pestañas de plástico y puedes jugar juegos de Super Famicom. ¿Por qué? Porque los juegos de Super Famicom, en la parte trasera son todos seguidos, no tienen espacio para esas pestañas de plástico. Entonces, pues ya removiéndolas, ya puede, ya tu Super Nintendo puede, los contactos ya entran completamente y puedes jugarlo. Pero lo que no sé es si la imagen, o sea, no hay problema con la imagen entre juegos de Famicom y Super Nintendo por ser NTC, pero creo que los de PAL sí, con los juegos europeos ya, y más que nada por las televisiones. De hecho, si no quieres castrar a tu super, lo que haces es te compras un Super Genie. Ajá. Que eran son unos cartuchos que te permitían poner trucos. Perdón, pero pues sí, depende de... Que el Super Genie es un cartucho que te permitía meter códigos a tus juegos. O sea, códigos así de que me dieran 100.000 vidas y así. Entonces, el Super Genie tiene las pestañitas. Y se las quitas y ya puedes jugar a través de esos juegos de Super Famicom. No sé si de PAL, pero de Super Famicom sí. No sabía. Es que de PAL, los europeos, casi todos los juegos europeos, pues necesitas una tele europea por la señal de video que tienen ellos, que no es compatible con la americana. Que se puede jugar, sí se puede jugar, pero como son diferentes regiones, a veces la imagen se ve glitchada o no hay frames de animación perdidos. O sea, se ven raros. Son jugables, pero se ven raros. Entonces, este... pues está eso. Y pues recordando lo que dijiste hace rato, Hunter, del Frame Master, ¿por qué no nos explicas qué es? Bueno, el Frame Master, o conocido como el XRGB Mini, es un pequeño convertidor de imagen, la cual te permite conectar consolas retro y poderlas desplegar en pantallas HD en una resolución nativa que tienen las consolas, que es 240p. Pero en ciertas consolas, como por ejemplo lo que es el NES y el Nintendo 64, se necesita hacer una modificación en cuanto a agregar una placa adicional para que esta consola pueda desplegar lo que sería RGB. Que en sí RGB pues obviamente es las siglas de Red, Green and Blue, que para muchos conocedores, si lo llamamos de esa manera, personas que se dedican al retro gaming, es la mejor manera de tener una resolución superior en consola retro de las que ofrece obviamente el cable normal, que es obviamente estamos hablando del amarillo, blanco y rojo. En el caso del NES y en el caso del 64, como vuelvo a repetir, se necesita hacer una modificación para que estas consolas puedan desplegar RGB de manera nativa. No lo pueden hacer. Solo hay una consola en cuanto a Nintendo que puede desplegar RGB nativamente, que es el Super Nintendo. De ahí en fuera se necesita hacer, vuelvo a decir la misma palabra, modificaciones. Por ejemplo, en el caso del 64 solo se necesita agregar una placa adicional, soldarlo a la salida de entrada de video y soldarlo a un chip. En el caso del Super NES se necesita hacer una modificación aún más invasiva, que es obviamente remover una placa o un pequeño chip conocido como PPU para poder realizar dicha modificación. Y me parece que no solo se necesita hacer eso, sino si también se necesita agregar la entrada RGB para que pueda desplegar esta resolución. Y es por eso que también se necesita este conocimiento en cuanto a modificación, este conocimiento en cuanto a un poco de electrónica y soldar para no cagarla. Eso sí. Y creo que es todo del Frame Master, que en sí, para resumirlo más rápido, te permite jugar consola retro en pantallas HD y en la resolución nativa, que son 240p. No estoy muy familiarizado con las consolas de Sega, pero creo que esas, pues sí, similares a las de Nintendo, pues las tienes que modificar para que saquen la imagen a RGB. No todas. Pero, eso te voy a decir. No sé si todas son así o ya unas las sacan nativamente, pero están bloqueadas porque Sega, no sé qué, bla, bla, bla. Creo que son Dreamcast. Bueno, no sé si Genesis o... Ni me sé los nombres de las consolas, ¿no? Que estas sí pueden sacar RGB nativamente. Miren, no somos expertos en este tipo de cosas. Poco a poco estamos investigando. Pero, por ejemplo, hemos comentado del canal de MyLabby Gaming. Ellos se han dedicado hasta ahorita a recopilar información completa sobre este tipo de cuestiones, que es RGB y el Frame Master. Así que les podemos recomendar este canal para ese tipo de cosas. Y pues que lean, que investiguen de las modificaciones, porque realmente hay mucha documentación de todas las que se pueden hacer. Yo otro canal de YouTube que encontré recientemente y quiero compartir es el de GameSack, que son estos dudes gamers old school de Nintendo y Sega, pues que igualmente ellos te explican de una manera cómo ellos capturan el video de gameplay. Y pues sí, lo hacen, como dices, por el Pre-Master. Y por ejemplo, a mí me dio curiosidad cómo comparan la imagen que obtienen del Pre-Master por consolas modificadas RGB a comparación de consolas. Bueno, no consolas. Como este equipo de Retro 5 que te emula los juegos, pero te los saca a HDMI, supuestamente. Y pues sí, notas la diferencia entre hardware original modificado contra esta máquina emuladora Retro 5. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay otro canal que se llama Game Tech US, que también se dedica a lo que sería la modificación de consola retro, no solo en cuanto a, obviamente, RGB y FrameMaster. También se dedica, por ejemplo, como lo había comentado hace rato, colocar puertos HDMI en consolas retro y poderlas desplegar en pantallas. Que obviamente, el FrameMaster es como que una alternativa para aquellos que no puedan conseguir una CRT o no tengan el espacio para albergar una CRT. No es o que... déjate una CRT de las otras teles que son de PBM. Ajá, sí. Esas. Que son carísimas, son pesadísimas y no hay cómo encontrarlas. Porque esas teles eran o de hospitales o de televisoras. Pero hablando de precios, ¿qué cuesta el FrameMaster? $200, ¿no? Ahorita, algo así. Creo que cuesta $299. Y son de Japón, ¿no? Directamente. Exactamente. O sea, se tiene que pedir directamente. Tienes que importarla. De Japón. No es nada barato esa cosa. Pero vale la pena si te interesa ver tus juegos bien. Exactamente. Que si lo traducimos a pesos mexicanos, vendría saliendo ya con gastos de envío. Ya, 18 pesos, tiene su madre. Ajá, o sea, haciendo la conversión en 17 pesos, que es un dólar, y ya con un envío normal de 15 días, y con el adaptador, vendría saliendo en 5.600 pesos. Traer esa cosa para acá. Pues una consola. Lo que cuesta una consola. Ajá. Más o menos. Pero, pues esta maquinita le va a dar vida a tu consola retro que tengas en televisiones HD. Eso mero. Entonces, si tienes el presupuesto. Pues sí, si tienes el presupuesto, si tienes las ganas, si te gusta todo esto de las modificaciones, pues aquí te estamos presentando una opción. Una opción que puede ser, ya sea, pues sí, como dijimos, si no tienes una CRT, si no tienes una tele PBM, una pantalla, pues esta creo que es la más fiable. Y que, como dices, o sea, aparte de la modificación, que es en la consola misma, pues te saca la imagen perfecta. Ya que estamos recomendando canales de YouTube, yo quiero recomendar uno que se llama Retro Game Tech o Retro Game Tech, que así se escribe, que es de un tipo que compra consolas o controles o cosas así en eBay por un precio muy bajo. Te dice qué es lo que le está fallando y te muestra cómo repararlo. Entonces él compra, por ejemplo, se compró un Neo Geo en como 20 libras, creo, 2, y lo pudo reparar uno, lo pudo rescatar. Entonces eso está como que súper interesante verlo. Bueno, a mí que me gusta ver todo eso, se me hizo súper, súper interesante. Se encuentra con pura basura en eBay y la repara. Órale. Qué bueno. Así es la magia. Le voy a mandar unas cosillas. O más bien, esto de modificaciones de consolas, ya digamos que es como un nivel de entusiasmo un poquito más arriba que solo jugar videojuegos. Modificar consolas y es meterse a otro nivel, porque hay que saber no solamente de electrónica, sino también saber los riesgos y todas las alternativas que puedes tener en cuanto a modificar consolas, ya no solo en hardware, sino también en software. Y aparte, pues en cierta manera es un capricho, aparte, o sea, de ver la resolución perfecta de tus juegos retro. Pues yo también me quedo pensando de que, ¿por qué quiero modificar mi Game Boy original con pantalla doble luz y puedo comprar un SP y jugarlos ahí? Puedo comprar un 10 Lite, un Nintendo 10 Lite y también jugarlos ahí. Es que mira. Y por eso es el capricho de modificarlo. Porque el Game Boy original, el Game Boy Advance original es una consola que se siente muy bien en las manos. Y no sé, me gusta más que el SP o que el Game Boy Micro. Eso sí. ¿Qué de decir que el micro se ve preciosa la pantalla, eh? Se ve preciosa, pero yo con miopía. No, sí, ese es el problema, que es muy chiquita. Sí. Pero, pues de hecho, yo creo que en mi Twitter tenía la comparativa entre una HP sin la pantalla backlight y una con la pantalla backlight. Espero pronto poder hacerlo con mi Game Boy, el original, el grandote. El Tabic. El Game Boy Advance. Ah, ok. El Game Boy Advance grandote, para ver cómo se ve la diferencia entre sin mod y con mod. Una pregunta. ¿Ahorita en cuánto está más o menos un Game Boy Micro? La última vez que pregunté por él, me lo querían ensartar en 900 pesos, casi los 1000 pesos. Ustedes ya saben. Pero te lo querían ensartar con sus tapitas y con sus tapas intercambiables chiquitas, no, de bebés y sin tapitas. Ah, pues. Y con el cargador. Sin cargador, ¿no? Pues en eso anda, la neta. Solo la pura consola te la están vendiendo arriba de los 600 pesos. La mía, sí. Yo compré un Game Boy Micro de la edición del 25 aniversario de Mario, sin las tapas intercambiables, con el puro cargador, me salió en 700 pesos en su momento. Bueno, sí. Y lo compré de segunda mano, no era. No. Ahora era que lo quieren encontrar completo, inclusive en caja con sus dos tapitas intercambiables, cargador, les va saliendo como 1500 pesos. Ah, mira, ahorita que estamos hablando del Game Boy Micro, me acuerdo que una vez Joaquín dijo, ¿cómo me gustaría tener un padrino en mi boda? Quería de regalos Game Boy Micro. Sería padre. Y yo también me acordé. Me caso con el padrino. Sería padre tener una boda y que tu padrino, en lugar de dar pisto, en lugar de dar recuerdos, de Game Boy Micro como recuerdo de boda. Jamás en la vida. Y con tapas personalizadas, ¿no? Nunca va a pasar, pero déjanos soñar, mujer, por favor. No. Bueno, hablando de sueños, vamos a una rola. Vamos a una rola. Nos están corriendo. Vamos. No mames, güey. No mames. Ya, no mames. Eso es imposible. Es más, preséntala y yo te la conquisto por ti. Ah, güey. Ay, no seas cabrón. Te la bajo. Mando. No, güey, no. Lol. Lol. Estoy jugando, güey. No mames. Acaban de escuchar Rosa Pastel de Belanova. Es que yo no había pedido esa. Había pedido una, pero no esa. A ver, bueno. Armando, platícanos tu aventura con Yosuke. Senpai, Suchil. Lo están pidiendo, lo exigen. Así como y así. Quiero ver la selfie, quiero la selfie. Exactamente. Que miren, antes de la selfie, esta rola de Rosa Pastel la pone mi jefe siempre cuando llego a la oficina. O sea, siempre me tengo tu que jefe, chutar. Tu jefe es Jotillo. Rosa Pastel. No sé. Tu jefe es Jotillo. Pues no, se ve medio macho. Tiene niño y. Digo que es Jotillo. Bueno, ya. Eso no lo vamos cualquier a hombre que le guste Belanova es Jotillo, ¿no? Ah. Me han dicho. Ah. Estúpida. Sí. Déjame decirte una cosa. Me gusta. Ay, Belanova. Perra. Bueno, me gusta Denise. Los otros güeyes me dan queso. Pero bueno, exijo, como el señor presidente Enrique Peña Nieto exige, la selfie de tu persona con Yosuke Senpai y tu aventura con el señor Yosuke. Habla, por favor. O sea, ¿quién les vendió la idea que existe una selfie? Yosuke dijo. Yosuke Senpai dijo. No. O sea, Yosuke, si estás escuchando esto en vivo, eso no se hace, amigo. No, no puede llegar a un podcast en vivo y decir eso. No se puede. No puedo trabajar en estas condiciones tan deplorantes. No puedo. Es imposible. Ya me siento mal. ¿Cómo le voy a explicar a mi familia sobre esto? ¿Qué va a saber que existe? Ahora tengo que desaparecer el internet. Tengo que empezar desde cero una nueva vida. No sé por dónde voy a empezar. La verdad es que yo no soy como ustedes. Yo no soy un senpai. Yo no soy nadie para tener palancas como para, pues sí, empezar desde cero tweets. O sea, no, y después no sé de todo cómo. Tu drama, cuéntanos la de Pato Aventura. Bueno, la Pato Aventura. Pues yo estaba en la Friki Plaza y tuiteando en vivo lo que estaba pasando. De que, no manches, venden churca a 900 pesos. Más envío de 2 metros, ¿no? Y pues yo es que trabaja ahí en el, pues sí, en el centro de Torreón. Y me dijo, pues yo ando cerca. Espérame saliendo de trabajar y nos vemos, ¿no? No, pues sale. Y pues ya, nos vimos. Y nos vimos la carita. Nos sonreímos. Y se dieron besitos. Tronados. Como nos gusta. Yay. Y no. Nos pusimos a platicar de, pues, de qué. Del trabajo, de la chamba. Que si comieron algo. Comimos algo, no. Yo este día no comí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por estar friquiplaseando y haciendo compras. Window shopping. Entonces, pudimos haber comido algo, sí. Pero como los machos que somos, no. No se nos prendió el foco. Entonces, pues nos sentamos ahí en una banquita a platicar. Y a buscar sombra porque estaba haciendo un solazo horrible. Y como se movía la sombra, pues nos movíamos de banquita. Y estábamos buscando sombrita para sentarnos. Carita. Ay, qué mono. Caritas. Pues hablamos de la chamba. Hablamos de las viejas cabronas. Mamás solteras. Que salen los fines de semana y dejan a sus hijos con la abuela. y se van de fiesta, de peda, porque son cabrones, las viejas, y son pinches, y así. ¿Y no hablaron del amiibo de Shovel Knight? No, pero detecté una mirada encabronada, emputada de nuestro querido Yosuke Senpai cuando se enteró específicamente que todos los amigos que él había comprado, una semana después, Play Asia le patea los huevos a ellos que se están ahí poniendo esos mismos amigos en oferta por mucho menos dinero de lo que él pagó. Entonces, sí, le dolió a ellos que se están ese movimiento de Play Asia. Sí, le pegó duro los amigos. Y pues ya fue toda la nuestra cita. Sí, deberían citarse en un café a comadrear como las señoras que no tienen nada que hacer. Simón, como yo. Como tú. Simón. Que te gusta tu jefe. Digo, le gustas a tu jefe. No mames, güey. No. Deja que se le declare y va a ver. Sí, ándale, hasta que no pase, no, hasta que pase, ya. No nos vas a creer. Ajá. Ah, no, bueno. Está bien. Pero Chesto, ahorita que hablaste de cierto amigo, de cierto personaje de videojuego nuevo, de un juego indie que ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores que ha salido en los últimos años y que le ha dado la madre a Mighty No. 9 por superar todas las expectativas de Kickstarter. ¿De nadie? Cuéntanos, ¿de quién es este amigo? Pues es Shovel Knight, es un juego indie plataformero que es una... Pues es un tributo, por así decirlo, a los juegos de plataformas en, ¿qué? ¿8 bits? No. Sí. 16 bits. 8. 8, pues. Entonces, ajá. Pues es este juego que tuvo mucho éxito por ser un muy, muy, muy buen juego. Aunque, pues, cabe recalcar que ahorita lo que dijo de que superó las expectativas, pues no superó ninguna expectativa porque nadie tenía una expectativa. A diferencia de Mighty No. 9, que todo el mundo se esperaba un Mega Man. Que pues no lo he jugado, entonces no sé. No, pero y pues nos anunciaron. Ajá. ¿Haces la comparación? De que Shovel Knight desde que se presentó siempre mantuvo su línea. Y hasta después nos llegan con este nuevo DLC exclusivo, totalmente gratis a todos los que ya tienen el juego, que es de Plague Knight, que es un juego totalmente distinto, una nueva campaña dentro del juego. Y como dices, con Mighty No. 9, pues todo lo que hizo Inafune, pues sí, de que el juego, la serie, la película, la otra serie en vivo, la caricatura, las voces, lo que tú quieras. Pero estás de acuerdo que desde que nos presentaron el juego hasta la versión final sí hubo pérdidas, por así decirlo. Pero pues sí, como dices, como dijiste, todo el mundo esperaba un Mega Man y pues se lo dieron a medias, creo. Bueno, no sé, no lo he jugado. Ni yo. ¿Para qué hablamos de juegos que ni hemos jugado, verdad? Pues sí. ¿Para qué hacemos los comentarios? Pero la gente se enoja. Pero bueno, estábamos comentando, anunciaron de una manera muy particular. Ajá. Con los Game Grumps, anunciaron el amiibo de Shovel Knight. Que en este caso va a desbloquear el modo cooperativo. cooperativo. ¿Y qué más? En la versión de Wii U. La personalización, ¿no? O algo así. La versión de Wii U es el modo cooperativo. Y en la de 3DS son nuevos desafíos por misiones. Y sí, las modificaciones en armaduras, en armas. Y pues todos los ítems, creo. Los ítems que ya tienes los puedes modificar, ya sea para que hagan más daño, para que usen menos recursos de magia. Pero, ¿qué piensan ustedes de que pase esto? De que exista un amiibo de un juego que no es de Nintendo. Bayonetta. Quiero mi amiibo de Bayonetta. No va a pasar, Nintendo. No va a pasar. Ah, ¿cómo chingado? ¿Por qué no? No va a pasar, chingado. No va a pasar. Bueno, claro que sí. Porque Shovel Knight sí vende y Bayonetta no. Por esa pobre razón. ¿Estás diciendo que Shovel Knight vende porque salió en todas las plataformas? Y Bayonetta nomás salió. Bueno, Bayonetta 2 nomás salió en Wii U. Y Wii U no vendió ni más. Pues no por eso, porque Bayonetta 1 salió en Xbox y tampoco vendió, creo que mucho. No, sí vendió. O sea, vendió más en Xbox que en Play 3. Sí, porque es la mejor versión, creo. Hasta que salió la de Wii U. Creo, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, el caso es que. Pues realmente no. O sea, esto es porque Shovel Knight es como que un juego que ha agarrado mucha prensa, pues, mucha popularidad. Entonces, por eso está saliendo el amiibo de Shovel Knight. Porque, pues, también en Play tenían a Kratos, en Xbox tenían a los Battletoads, y pues aquí les faltó. Pero estás diciendo que... Pero bueno, miren, yo sí veo posible, amigo de Shantae. Sabemos muy bien que la franquicia nació en consolas de Nintendo. Y pues obviamente sería como que muy viable, ya casi lo obvio, que tengamos a la media genio como amigo. Que por cierto... De hecho yo lo veo súper fuerte. Me están avisando que ya se agotó el amigo de Shantae. Aunque nunca lo han anunciado, pero ya se agotó. Así que señores, no, ya no lo busquen, ya se agotó. Chingaron a su madre. Se los compré todos. Se los revendo en 1500 pesos. Sin caja. Pinche Armando. Bueno, hablando de preventas. Ah, bueno, ajá. Tenemos que ir otra vez a cortes comerciales. Bueno, ok. Yo tengo, me acordé de una noticia de la semana. ¿Qué? No, ahorita regresando al corte lo comentamos. Ah, bueno. Regresamos de estos cortes comerciales. Porque ya es domingo. Y hay que descansar. No, aparte. Hay que ir a misa. Ahí tengo aparte, que ir a misa de 8 morros. Hay que ir a ver a Chabelo, mijo. Ahorita regresamos. Porque Chabelo me ve a mí. ¿Qué? That we could be so close, like bright. storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind. Then llamada la que sing what my guitar wants to de escuchar Winds of Change de Scorpions. Si llegaron a ver alguna vez Gentlemen Broncos, esta rola sale ahí en la película cuando están grabando, creo que la película de Gizlords. Bueno, si es que vieron Gentlemen Broncos. Bronco. No entiendo sus referencias. Bueno, soy niño bueno. Un saludo al clan Prietos Destineros que ahorita están jugando y nos oyen. Los amo. Besos tronados. También un saludo a Team La Morra, que es como que clan de puros pinches pendejos donde que nos juntamos a jugar un rato luego Team Fortress. Entre ellos está el CEO de Yucatecos S.A. Un saludo. Todos ustedes se la comen bola doblada, pinches cabrones. Pero bueno, regresando a... quiero mandar un saludo a mi mamá, que está al lado de... que está al cuarto de al lado. Que sabe que te hablas con gente de internet. No sabe. Pero le mando saludos. Bueno, continuando con el tema. ¡Saludos! Vamos a ver posiblemente a Shantae, o más bien, amigos Tier Party, ya sacados por Nintendo. Vámonos con la chaqueta mental. Sí. Veo posible a Shantae, posiblemente a Wonderful, un personaje de The Wonderful 101, que es Wonder Red. Y no sé. Y ya. A ver. Y ya. No sé, yo ya perdí la ilusión con los amigos. A los Ice Climbers. No ninguno, más que el Yoshi azul. Quiero los Ice Climbers. ¿Dónde están mis Ice Climbers? Quiero mis Ice Climbers. Todos los mamadores de Millie gritando ahorita. ¿Eh? No, pues el cielo es el límite, o sea. No sé, te puedo decir Bomberman. No más porque sí. No más porque está Pac-Man. Más amigos de... pues estamos hablando de third parties. Pues qué otra third party ha salido en Nintendo. Pues que no se me vienen muchas a la cabeza. Pues es que ese es el asunto, Sonic. Que no hay tantas... Podría ser personajes de Sonic. Ya salió Sonic. ¿Quién sabe? No, pero, o sea, que tú veas a Tails, a Knuckles con Knuckles y Knuckles, a Doctor Huevo, a Quesito, a Quesito, este... A Quesito. A Nudillos. Nudillos, Quesito, no, a Tikal, al gato con botas, no me acuerdo de su nombre. Al gato violador. Rayman. Aquí... Edo nos dice Rayman. Ay, Rayman, lol. Amigo de amigo de Yosuke. Amigo de Master. Ah, pues yo ya me estaba haciendo. Me estaba haciendo mi chaqueta mental de que hubiera más personajes de Shovel Knight. Como Chill Knight, que es el personaje co-principal con la que peleas. Yo. O que ya de una vez esa. Sea una línea de juguetes. O sea, que ya te saqué todos los bosses de Shovel Knight en forma de estatuillas. Yo tengo de gachapón. Esa pequeña duda de si existencial con Shield Knight. No sé si son. ¿Si es mujer o es hombre? No sé. Shield es Knight. Mujer. ¿Es mujer? Sí. Pues que no ves el fanart, digo. No. Sí, es mujer. Ah. Ah, bueno, pues. En otras noticias. Amiibo. El amiibo de Shovel Knight. De Ryu. Amiibo de Ryu rojo. De Ryu azul. Ryu azul mujer. Ryu verde. Ryu verde mujer. Todos los Ryus que tú quieras. De amiibo. Ryusismo. Mira, ahorita que está diciendo este, ¿qué? Posiblemente un amigo de Pit Trip Runner. Sí, lo veo posible. Ay, güey, es que... No, la verdad no se me viene a la mente. Yo digo que ya se están pachequeando demasiado. De los Angry Birds. Amigo de los Angry Birds. Goti. Guarden este podcast. Yo digo que ya se perdieron. Que ya se están pachequeando mucho. Los amigos. Siempre. O sea, yo me la vivo pacheco y eso que nunca fumo. A ver, pero vamos a comentar. Simon Belmont de Castlevania, no me importa si es el pachino. Cierre próximo de Blockbuster. Chan, chan, chan. Se nos va, chavos. Blockbuster. Sí, dime. Chido, dice. Hunter es fan de Metroid y F-Zero. Tiene que vivir con chaquetas mentales. Bueno, al menos. No tengo nada que decir, la verdad. Al menos. No sé qué sea más feo. Pues yo sí. El troleo de Metroid. Que al menos. A ver, ¿qué es más feo? ¿El troleo de Metroid Prime Futbolito? ¿O el Animal Crossing Party? Metroid Prime Football. Definitivamente. Yo digo que ambos. Sí, porque a mi voz de Animal Crossing. Al menos el Animal Crossing va a tener amiibos y tarjetas. Metroid Prime ni eso. Qué bueno. Ya sé, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que Grupo Salinas, que son los dueños de Electra y de Banco Azteca, son los que tienen los derechos sobre Blockbuster en México. Como ustedes saben, Blockbuster ya no existe en Estados Unidos. La compañía se fue a la quiebra porque ponían unas máquinas expendedoras de películas. Gracias Netflix por matar al el mercado. Ajá, básicamente. Entonces, lo que va a hacer Grupo Salinas... Ah, no, pues este Grupo Salinas pierde los derechos en unos... años, si no es que el año que viene, no me acuerdo si son 2 años o el que viene. Empezando y lo que enero. Van a hacer empezando es... enero, o sea. Ajá. Ah, pues ya, de nada lo pierden. Entonces lo que van a hacer es todos los blockbusters hacerlos sucursales de Banco Azteca. No todos, por bueno, en parte sí, pero no todos porque el local de Blockbuster es muy grande. Entonces lo que van a hacer es de que ese local de Blockbuster lo van a dividir, no sé en cuántas partes, para hacer locales más pequeños y rentarlos. Pero, o sea, de que ya se perdió, de que van a cerrar los blockbusters, de que lo van a hacer. Y como dices, se van a convertir en bancos o van a hacer negocios completamente diferentes. Y pues ya saben, en cuanto vean que su blockbuster local tiene, te está vendiendo todo porque ya se van, aprovechen y compren juegos a 20 pesos, ¿eh? Yo no sé si mañana pasarme, hoy pasarme al dar la vuelta a ver qué están liquidando, porque sí recuerdo que tienen juegos raros y buenos en renta, pero pues yo los quiero así comprar, como dices, al kilo, ya para que salgan. ¿Tú los quieres para ti? O sea, prefiero tenerlos yo a que los tenga un vagabundo que se los encuentre en la calle. ¿Sabes cómo? Pues ya saben, chavos. Un empleado que no sabe cuánto vale. Cuando ya. Sí, o sea, yo no quiero que ese chavo se quede con un Tatsunoko versus Capcom nuevo. No, imagínate. Se van a hacer los juegos del hambre cuando Blockbuster cierre. Estaría padre. Sí. Esa no me la sabía. Mira, qué manera de empezar el domingo. Ni yo. Blockbuster no me lo repito. Kyoto. Gracias, Netflix. Gracias. Pues sí. Gracias, Netflix. Chinga tu puta pero pues madre, era, Netflix. Era cuestión de tiempo. No. Bueno. ¿Y por qué si Netflix es tan bueno? ¿Por qué no se han ido las otras tiendas retail? Si puedo comprar ropa en línea, ¿por qué siguen vendiendo ropa en tiendas? ¿Por qué? O sea, ¿qué se piensa en las tiendas que venden cosas? Dígame, porque dígame. Es como el 5% de la población los que compran en línea. ¿What? O sea, ¿que la gente va a tiendas a comprar? No. ¡Qué oso mil! ¿Mil? Mío. ¿Quién dice? Todavía me sigue dando más confianza comprarle a una persona que comprarle a una computadora. De computer. Pero bueno, creo que terminamos por el día de hoy. Porque este podcast iba a ser ayer, pero los pospusimos para el día de hoy. ¿Cómo lo vimos? Pues. Pues sí. Bueno, entonces aquí está nuestro host, que es Hunter Vickers. Hola. Acá nuestro metiche número uno, que es @armiguiobajocum. Ya algo. Recuerda. Adiós. Recuerden, chicas, cuidar su cabello siempre y cuando vayan a un concierto de heavy metal. Claro. Besos. Y claro, chicas, por favor, tengan el cabello limpio. Un metalero debe de tener el cabello limpio. Por favor, no sean esas asquerosidades de trashers que tienen el cabello sucio, por favor. Tengan un poco de amor por su cabello, chicas. No. Hablaron los power metals. Y yo soy @chestochic. Y pues esto fue No es podcast, el podcast que no se crea ni se destruye, solo se pospone. Como mi tesis, chica. Un saludo a todo el chat, a todos los que se quedaron con nosotros. Y a los que no, pues un saludo también. Los queremos. Besos también a mí. Bye bye. Mil besos bye. A todos. Los dejamos con esta última rola, que no sabemos cuál es, pero los vamos a dejar con una rola. Algo que quieran decir. Algo bueno. De relleno en lo que busco una rola para ponerles. Los amo. Adoro. Pues fíjense que. Vale mil. Nunca cambien. Me cambian. No, sí cambien. Sí cambien, la neta. No, pues un saludo a. Un saludo a Prieto Smashero, al Yosuke Senpai, a Waka, a Laitacos, a Javier Serrano, a Edo, que estuvieron con nosotros, a Julio, a Alfredo y a todos los del clan, que estuvieron también ahí medio al pendiente de qué pasaba. Los amo. Recuerden, chavos, los pueden escuchar en iTunes como... ¿Cómo estamos en iTunes? La neta, no sé cómo estamos. Nep. Es como, no es podcast, pero Nep. Como que hay muchos así, entonces nos buscan como NEP, Nep. Los pueden descargar, y si no tienen iTunes, si son de esas personas horribles que no tienen iPhone, pues nos mandan un DM y ya, les metamos el link. LOL. Yo soy una persona horrible que no tiene iPhone porque se lo gasta todo en videojuegos. Demon. Que no juega. Jijiji. Pero bueno, nunca. Ya quedó la rola. Muchas gracias a todos. Gracias, Chesto, Armando, Hunter. Hey. De nada. Buenas noches. Hunter, de nada. Feliz Hunter. Domingo. Y que la pasen bien. Adiós. Y que la pasen bien. Adiós. Bye. Be has to come. Bye.